al ritmo marcado por el naipe y la caña verde, se habla de poder, fama, amor, honor, razón, valor y fe. Y de una ciudad laberíntica y mística. Incógnitas. Misterios. Versiones y más versiones. Historias que nadie tratará de verificar. Cacodelfia. Un viaje por otra edad, por otro tiempo. Treinta son los minutos que pasaron de las 10 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica. Hemos llegado al bar para encontrarnos aquí con aquel que mencionábamos en la introducción a este diálogo, con aquel pibe que conocimos hace ya unos cuantos años. Era más chico que ahora, porque todavía sigue siendo chico, pero era más chico todavía cuando empezaba a vincularse con el mundo del rap. Y empezaba ahí a escribir y a decir lo suyo a través de este género. Ha crecido, no tanto, pero está grande ya, y ya no forma parte de aquella banda que se llamó BGH Rap, es decir, Villa Garibaldi Hogar. Ahí lo conocimos formando parte de aquello, y hoy ya está emprendiendo su camino solista dentro del mundo del rap, y el viernes se va a estar presentando en Esquina América, allí en 18 y 71. Está proponiendo una noche de rap. Y para eso llegó hasta aquí, hasta este bar, para contarnos algo de lo que va a estar sucediendo el viernes, pero también para desandar un poco esa vida musical. Lo recibimos entonces a Jairo Loza, que está aquí con nosotros. ¿Cómo dice usted que le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Martín Duná? ¿Bien? Todo tranquilo. ¿Todo en orden? Todo tranqui. Bueno, ¿cómo es esto? Saludarlo y darle las gracias. Nata MC. Nata MC, sí. ¿Ese es el nombre artístico? Mi nombre artístico ya hace 3 años que emprendí el rumbo a solista y empezar a hacer temas propios. ¿Cómo es eso? Estaba en el grupo de BGH Rap, se fue disolviendo y se fueron cada uno por su camino y terminamos quedando 2 o 3 y decidí empezar a hacer temas y empezar a soltarlo yo mismo con... Uh-huh. Ahora estamos laburando con un equipo que es un equipo lindo, ya somos como una familia ya. Le mando un saludo al grupo que son todos, Busti, Maruca, Bani, Brian y muchos más que estamos laburando. Uh-huh. Y estamos laburando ahora para el viernes, para hacer la fecha esta y soltar y pasarla bien, soltar un par de temitas y disfrutar más que nada. Bien. La cosa comenzó, decíamos, ahí en el hogar de Cajade, ¿no? Sí. Ahí sí. Te empezaste a vincular con este mundo musical, con este mundo sonoro, con el rap. Sí, me empezaron a vincular más que nada. Estaba en el grupo en la casa con 4 pibes que escuchaban LFA, el Fuerte Apache. Uh-huh. Le empezó a gustar esa movida y se pusieron a escribir. Y después de que cumplió 1 año el grupo... entré yo a lo que es ese mundo del rap. Uh-huh. Y muy contento y disfrutando de lo que... ¿Cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir ya desde los 11 años. No escribía tan fluido como escribo ahora, uh-huh, pero soltaba un par de letras. Y ahora estoy más suelto, más escribo ya. Yo solo, porque escribía con ayuda de mi hermano, escribía con ayuda de otros. Y nada, y ahora ya suelto, ya tengo varios temas. Pueden encontrar como nata-mc en Instagram o nata-mc en YouTube, que solté un temita nuevo que se llama Desvelo, que habla más que nada de lo que en un punto de mi vida que quería para la música y cómo afrontarlo. que está lindo. No sé si quieren escucharlo. Vamos a escucharlo, sí. Vamos a ir a buscándolo mientras Felipe. NataMC13. NataMC13. En Instagram como Nata-MC. Ahí está. Por ahí está ese tema. Bueno, ahí nos contabas un poco cómo fue que te impulsó o te impulsaron a este mundo del rap. ¿Así en BGH ya había alguna letra tuya o no? Sí, ya en Caminos por Recorrer. Ah, Caminos por Recorrer. Ya en El Hambre es un Crimen, que es otro temón que escribimos para la marcha del Hambre es un Crimen, allá en el 2018 contra el gobierno de Mauricio Macri. Uh-huh. ¿Arrancó como un juego? Sí, arrancó como una forma de descubrir qué era. Uh-huh. Y nada, y ahora es una forma de despejar y de escribir lo que uno siente. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a esto? La verdad es que escribo cuando siento que necesito escribirlo, que me siento que necesito soltar. Uh-huh. Y ahí es cuando fluye todo. Y nada, y después cuando ponele ahí, tengo una charla con algunos amigos o algo, y nada, y me sale expresarlo escribiendo. O sea que hay una cuestión ahí que es media catártica también, claro, ¿no? Vaya a ser catarsis. A través de las palabras, a través de la escritura, claro. Aparece ahí una forma de descargar emociones. Sí, de soltar todo, uh-huh, básicamente. Está bueno. Van a estar presentándose NataMC13. Se va a estar presentando el viernes. Hablaba del hermano, que fue uno de aquellos que integraban BGH Rap. Y que va a estar también. Va a estar Néstor, uh-huh, sí, va a estar mi hermano, NaLMC, que lo pueden encontrar en Instagram como NaLMC. Van a estar dos artistas más, que son dos artistas invitados, que ya formamos un vínculo y ya tenemos una especie de amistad. Que va a estar Frankie Quiroga, uh-huh, que lo pueden encontrar también en Instagram así, que tiene temas muy lindos. Y va a estar Vika JB, que es integrante de un grupo de cumbia que se llama La Chabomba. Y hicimos un tema con dos integrantes de La Chabomba, que son Mika y Diana, que son dos amigas que conocí, que fueron profe mía de canto y de piano. Y vamos a soltar un temita que se llama Sociedad, que ya lo he cantado en otros lugares, pero... ¿Lo grabaron ya? Sí, ya está grabado, tenemos que... Está en proceso todavía. Bien, así que de eso se trata este encuentro del viernes. ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo va a ser? ¿Se van a presentar de qué manera? Y la idea es hacer un show propuesto por mi equipo de laburo, que uh-huh, son los que nombré, y soltar y disfrutar lo que es la noche. ¿Cómo? Hacer música, van a hacer temas míos con invitados, y después se van a estar presentando otros artistas. Bien, ahí va a estar... Tu hermano, tu hermano Néstor. Van a estar Frankie. Y van a estar Frankie. Bueno, con algunos de ellos venís trabajando hace mucho. Bueno, con Néstor desde siempre, ¿no? Uno de los que me impulsó a meterme a lo que es este mundo. Sí. Y después, con Frankie lo conozco desde ya hace varios años. Y bueno, y Mika, que es empezó como profe de piano. Y nos estamos juntando a hacer temas. Bien, ahí está preparada esta noche de rap allí en Esquina América, en 18 y 71 se van a estar juntando arriba del escenario, donde se van a estar expresando algunas cuestiones. Dicen por allí que los raperos son algo así como los periodistas de los barrios. Está buena esa definición, me parece, ¿no? Porque... dicen cosas y cuentan historias, claro, que dan cuenta muchas veces de esos barrios. De hecho, BGH fue algo de eso, ¿no? Fue una agrupación que sale del hogar y que sale para contar y para decir, para contar las historias personales de ustedes. Sí, de los pibes. Para contar la historia de los pibes que vivían en el hogar, para contar la historia de los pibes de la calle. Y también para dar a conocer a Cajade, ¿no? Porque vos ahí nombrabas una de las canciones que ustedes tenían en el repertorio y que de alguna manera presentaban a Cajade, a aquellos que... Sí, tratar de representarlo. Que no lo conocían, ¿no? Que no lo conocieron. Claro, sí. Yo sí lo... O sea, no lo conocí personalmente, pero me acuerdo que me subía a los hombros y me decía Jairo Castillo. Y solamente tengo ese recuerdo y después nada. Pero también era un poco en los temas representar un poco y representar un poco de por qué luchó él por los pibes. Y es básicamente tratar de tirar todo a las letras y a los instrumentales. ¿Y hoy a qué se le escribe? Y hoy más que nada se le escribe a la sociedad, a lo que es las injusticias, a lo que son todos esos problemas que la sociedad no puede resolver y que ponerle están matando a pibes, hay mujeres que mueren, bueno, que morían por aborto clandestino y todo así, toda una especie de cosas que uno expresa y, uh-huh. y quiere decir. ¿Y hay cuestiones personales también ahí? Sí, hay sentimientos. Hay sentimientos que, hay cosas que te permitís también contar desde ahí, desde esos lugares más íntimos, más personales. Sí, es una forma de expresarse, de forma también de soltar esos sentimientos que uno tiene guardado adentro. Y hay esperanza también en las formas de cantar de ustedes. No todo es lucha. Lucha, crítica, ¿no? Sino también hay amor y hay mucha esperanza también en ese decir de ustedes. También hay temas que son muy muy dedicados, muy tristes, como el tema que se le hizo al cura, a Carlos Cajade. Era tremendo eso. Un tema muy lindo. Lo hicieron en varios lugares, han subido varios escenarios con BGH. Sí. Se han entreverado con el mundo del rock, ¿no? Han tenido un lugar. ¿Ustedes participaron ahí en lo que fue la... ¿Se acordás de la Florcita de la Esquina? La banda de que se armó ahí de los pibes de la olla de Plaza San Martín. ¿No fuiste a tocar ahí vos? No, creo que no. Habrá ido cuando yo no estaba todavía, pero yo me acuerdo que en la voz de los pibes, puede ser, en el Teatro Sala Ópera. Ah, sí, claro, pero eso fue en el marco de los años de la pulseada, ¿no? ¿Por qué fue creo eso? Creo que sí. ¿Que tocaron ahí con Super Nadie? Sí. ¿Tocaron solo y después tocaron con Super Nadie? Y después... ¿Después tocaron con Cajal y Casazo también? Con Cajal y Casazo, sí. Estuvieron los pibes. y después tocamos también en... No sé si en el Olga. Ah, sí, en el Olga. En el Olga Vázquez y en varios lugares. Muy lindos. Se metían. Y después en las marchas también. En la marcha del hambre es un crimen. Claro. Bueno, pero eso que escribiste es como un himno. Es un tema... El hambre es un crimen, es tremendo, ¿no? Para un tema muy lindo. Es una marcha, símbolo de la marcha, digo, esa obra. Símbolo de la lucha. Claro. Uh-huh. Y nada, muy lindo. Poder representar lo que uno quiere decir en letras y instrumentales. ¿Quiénes más estaban en BGH? BGH estaba Alsacia, Mariano. ¿Qué anda por dónde? Creo que está en Honduras. Ah, sí. Después estaba el Tincho ZG, Néstor, y después lo que tenía era el BGH Clan, que era el mismo BGH, pero con pibes de otros barrios, otras zonas, y cuando se hacía un evento lindo, invitaban a cantar. Qué bueno, y ahí estaba, falta también el que tiraba las pistas. Samuel. El Samuel. El DJ. El DJ, el chanta, el DJ. DJ Sea. Era un grupo lindo. Sí, que anduvieron por todas partes, como decíamos, subiéndose a todos los escenarios donde los invitaban, ahí estaban. Te decía lo de la Florcita de la Esquina porque no recuerdo cómo fue la cosa, pero estábamos ahí en Plaza San Martín y habían ido, no sé cuál era la actividad, pero estaban ustedes, estaba la banda esta que se había armado con los pibes de la olla de Plaza San Martín, que se llamaba la Florcita de la Esquina. Estaban algunos pibes de la casa joven, y de ahí nos fuimos todos a la vigilia por Miguel Bru, era en agosto, un 17, y terminaron tocando ahí en la puerta de la comisaría novena. Esa vez. Dicen qué año fue, pues yo y no me acuerdo. Que... No me acuerdo, ahora hace mucho. Uno de los primeros años. Pero eran unos caraduras, me acuerdo que No sé si Javier o quién le dijo, che, los chicos de La Florcita les invitaron a tocar, ¿quieren tocar ustedes también? Y... sí, está la oportunidad que venga a mandarle. Qué lindo subirse al escenario y poder cantar. Así que desde entonces venís transitando este, todo lo que es la carrera, este camino musical. Digo, más allá de, bueno, ya hoy ya no estás en el hogar. No, ya me ingresé, sí. Y hablabas de ahí de profe de canto y de piano. Y de piano, sí. ¿Cómo venís con eso? ¿Estás estudiando? El año que viene estaba haciendo profesorado en música popular. Y por horarios y cosas que no pude, tuve que cortar. Y ahora estuve investigando y me voy a meter a licenciatura en sonido y grabación, es una de las nuevas. Y que es básicamente lo que es el sonido, la grabación, un estudio y cosas así, que es lo que más va, lo que siento yo que es lo que me va a servir. Bien, eso para el año que viene. Claro. Ya estás proyectando hacia el año que viene. Muy bien. Y estamos pensando también para fin de año, además de esta fecha, poder hacer una fecha más. Una fecha más. Y además estas posibilidades de grabar, o sea, ¿no? Por lo menos esta canción ya ya está armada. Estoy grabando temas, ya estoy soltando. Bien ahí. ¿Vamos a escuchar algo entonces? Vamos a decirle de vuelta a Felipe dónde puede llegar a encontrar algo para escuchar. No, háblate, ¿qué quieres? ¿Que hagamos, que escuchemos algo de lo que ya está grabado o querés...? Como quieran, si quieren yo tiro acá las letras y en vivo. Bueno, entonces vamos con eso, si tenés ganas. ahí Felipe te tira la pista y le metes entonces. Este tema se llama Incierto, que habla básicamente de lo que... eso, la incertidumbre, lo que uno no ve y desde uno mismo también. Yo, Natam, sí. Gusti Filme. Radio Futura dice: tiro las rimas que siento el momento y si busco el talento parece estar muerto. Sigo creciendo y voy lento, sonriendo a pesar de todo lo que siento. Y quiero soñar y rapear y soltar melodías al 100%. Y quiero soñar y rapear y mostrar lo que tengo guardado acá adentro. Y unos me patearon, otros me apartaron a pesar de lo malo y yo sigo aprendiendo. Unos me callaron, otros me taparon, que vengan de a uno, que a todo lo enfrente. Y siento que el tiempo va lento, pero devolviendo todo lo que es nuestro. Todo lo que diste y todo lo que hiciste, todo se transforma en la historia, resiste paso a paso, no me retraso, busco subir a pesar del rechazo, paso a paso, yo no me retraso, sueño con un mundo y ya no encuentro el caso, y yo te voy de frente y la tensión se siente, mi mente más fuerte y estoy bien consciente, sigo de frente con todos los de siempre, tirando de abajo cueste lo que cueste, sigo de pie a pesar de los golpes, sigo bien firme a pesar que me estorben, voy a dar el 100 y volverme enorme, yo voy a subir y que nadie se asombre, sigo de pie a pesar de los golpes, sigo bien firme a pesar que me estorben, voy a dar el 100 y volverme enorme, yo voy a subir y que nadie se asombre cuando yo esté arriba, que nadie me nombre cuando esté en la cima, son pocos los que estuvieron en la ruina, que dieron su brazo al tenerme en la línea, yo canto por él, también por aquel, seguir codo a codo y buscando crecer, yo canto por él, también por aquel, seguir codo a codo y buscando crecer, yo siempre luché, siempre me enfrenté a este sistema que tienen en pie, dicen que está bien, todo está al revés, las empresas te roban y vos no lo ves, yo quiero saber cómo es que duerme usted, metiendo a todos una puta red que obliga a los pibes que están en la ruina a salir a luchar en un mundo tan cruel y los matan, los maltratan, los callan, tratan como rata, los arrastran y los atan a un mundo donde todo arrebata y es la plata la que manda, la que mueve toda esta parranda y ese poder que hoy nos espanta, hay que enfrentarlo pa' que no se expanda. Tiro las rimas que siento el momento y si busco respuesta para este mundo incierto. Sigo creciendo y voy lento dándome cuenta que no todo es cierto. Y siento que el tiempo va lento pero devolviendo todo lo que es nuestro. Todo lo que hiciste y todo lo que diste, sigamos luchando. Ahí lo escuchabas a Natam C, este compositor, rapero que nos está visitando y que... se va a estar presentando este viernes 15 de septiembre allí en Esquina América en 18:71 con artistas e invitados, rap en vivo entonces allí en esa esquina donde además va a haber sorteos. Va a haber un sorteo sorpresa con la compra de la de la entrada. Bien, las entradas están... tienen un precio ahora para las entradas anticipadas. Las preventas están $1,000. Pueden estar contactando por ahí, por el Instagram. Y en puerta van a estar 1,200. Bien. Y con la entrada vas a estar participando en sorteo. Sorpresa. Qué bueno. Che, ¿temprano es esto? Sí, esto es de 7 a 9. De 7 a 9. Tempranito, bien tempranito. Sí, temprano para empezar a tomar una birra. Entonces los podemos ir a ver. Bueno, usted tiene que estar haciendo el programa, pero puede salir usted haciendo un móvil. ¿Eh? Y después dijo que nos podemos tomar una cervecita también. Sí, que después van a ver. Y después venimos para acá. Yo tengo que venir para acá. ¿Y qué más va a haber? Después va a haber otro show, van a estar otros artistas. Porque en Esquina América aquí le hace lugar y es claro. Lugar lindo. Después va a estar Caro Casono y Ginebra, que son otros dos artistas que vienen después del show. Pero vienen después de ustedes, eso. Claro. Bien, así que viernes a las 7 de la tarde, entonces nos volvemos a encontrar ahí, arriba de ese escenario. Hace poquito nos vimos ahí. Sí, en la peña. En la peña de los pibes. La peña de los pibes. ¿No te animaste ahí a maquinar unas... unas rimas? Nah, yo siempre estoy dispuesto a tratar de subirme al escenario y soltar unas rimas. Está muy bien. ¿Y esto que interpretabas? ¿Cómo es la que se llamaba? Incierto se llama el tema. ¿Esto es lo último que salió? ¿O? Este tema fue el último que escribí. Uh-huh. Lo voy a estar cantando el viernes con otros temas nuevos. Uh-huh. Y ahora estoy grabando otro tema que se llama Luzco. ¿Cómo? Se llama Luzco, de Ajá. lucir. Ajá. De lucirse. Ah, Luzco. Y, uh-huh. y eso todavía lo estamos grabando, está en proceso. Pero ya está en suelto el tema de Desvelo uh-huh. en YouTube. ¿En YouTube lo podemos encontrar? Como Desvelo y el canal es Natam C. Natam C, Desvelo. Eso podríamos escucharlo para cerrar esta conversa, si es que lo logramos encontrar, ¿sí? Dale. Así que, bueno, ¿va a grabar algo más de esto? Grabar un par de temas. Uh-huh. Tengo varios temas para grabar ya suelto, escrito hace un par de meses. Pero ahí digo, lo que queda del año también estás proyectando entrar a grabar. Sí, grabar uh-huh. todo lo que tengo y poder soltarlo. ¿Cómo trabajás las bases? Las instrumentales, trabajo con un amigo, un productor, que, uh-huh. que le paso, me bajo las bases de YouTube, escribo uh-huh. la letra y después le paso, grabo con el celular lo que es la instrumental y la letra y le paso ese modelo y él... hace todo lo que es la magia de la instrumental. Bien. Ah, pero son bases originales, entonces. Son bases hechas por él. Porque, claro. Viste, está todo el tema del... Porque los derechos no te permitirían después de subir todo. Esos temas a YouTube, por ejemplo. Claro. Sí, claro. Sí. Le pasó a un artista conocido argentino uh-huh. Que hizo un tema con una instrumental de YouTube y cuando se pegó, claro. Un loco le quiso bajarle el tema porque claro. era de él. Uh-huh. Ahí, nada. Desde aquellos tiempos que comenzaban ustedes, hace ya bastante. Sí, 2012. Porque ¿vos tenés cuánto ahora? 21. ¿Y cuando estabas, cuando ingresaste a...? A BGH, 11 años. Tenías, hace 10 años atrás, pero ellos habían empezado un tiempito antes o ahí mismo. Ellos creo que habían empezado un año antes. Ah, bien. Por el 2012, uh-huh. 2011, por ahí. Claro. ¿Cómo ves el crecimiento de que ha tenido? ¿El rap en general? No, el rap en general. En su momento se había pegado mucho. Con temas, con artistas argentinos, como es LFA, Esteban Elaz, XX Liriones, y se había pegado. Y ahora está medio tranquilo, pero lo que está de moda es el trap, uh-huh. que es una mezcla entre rap, electrónica y rap. Lo último que hemos conocido en ese sentido es trap. Sí, de lo que Woz, es. Woz, por ejemplo. Wozito, sí, Woz. Y también está que sacó un tema con Calle 13. Sí. Va con Residente. Uh-huh. Woz, y después hay otros. Otros artistas también que hacen medio un estilo así de rap, trap. Que es. ¿Está llegando esas músicas más a la pibada? Sí. Sí, más que nada. Los pibes se están vinculando más con esos sonidos que, no sé, con el rock, por ejemplo. Y puede ser. He escuchado muchos pibes que están escuchando mucho de lo que es Woz y de lo que es ese estilo de música. Manero, no sé si lo conoces, otro artista argentino. Y después otro, una variedad de artistas. ¿A quién seguís vos? ¿Quiénes son los que te inspiran a escribir hoy? Para mí uno de los primeros que me gusta de la música, del rap, es Emanero. Uh-huh. Y después uno que está arriba de todo, que es Wos, que me encanta. Wos tiene un sonido más rockero. Wos tiene un estilo, ¿no? Sí, de rock. Tiene una banda detrás poderosa, sí. Con un sonido ahí potente. Sí, la trayectoria de Wos ya básicamente es espectacular. Uh-huh. Que empezó haciendo freestyle en las calles y ahora está tocando en donde quiere. Sí, claro. Sí. ¿Freestyle vos? ¿No fuiste por esos lados? Tiro cuando estoy solo, pero no me sale. ¿No? Claro. Ahí cuando estaban en el hogar, entre todos, sí, salía una batalla de gallos, por ejemplo. Se hacían una batalla de free. ¿Sí? ¿Y? Nada, se mataba. El Sassi era un chamullero bárbaro en eso. Me parece que... Tenía una labia. Sí. Qué mentiroso ese era pibito ese, ¿eh? Su periodismo de barro nos ha marcado a unos cuantos. Su personaje, el Sassi. El Sassi subía a los escenarios, Marianito Sassiaín. Le decimos todavía a Marianito, pero él es más grande que vos, debe tener 25, sí. 26, ¿no? No, creo que ya está llegando a los 30 y pico. A los 30, 31, 32. ¡Tres, pará! Tanto nos va a tener. Y debe estar llegando a los 30. Debe estar llegando, pero está debe tener 26. No... ¿Cuántos años va a tener? Mi hermano Néstor debe tener 26. Y el Sassi era como 3 años más grande. 29 debe tener. no sé. Cuando empezó ahí con BGH debería tener 16 años. No, tenía 17. Estaba 17 terminando ahí, que le hinchábamos para que termine la secundaria, que quería meterse en periodismo. Ahora repetía como 4 veces. así que, bueno, ahí estaba Marianito Sassiaín. No rapeaba demasiado, Marianito. Un chamullero importante era. Tenía mucho... Mucha historia tenía. Mm. Y escribía lindo. Pero rapear... estaba medio flojo. Dígalo, si en Honduras no nos va a estar escuchando. Era de todos ustedes era el más floquito. Y había otro chico ahí en el hogar. ¿Cómo se llamaba? Martín, ¿ese? ¿Puede ser? No, Martín no. Tincho. No, otro. Uno flaco. Uno flaquito. Que después se sumó a BGH. No era de BGH. Ah, no me acuerdo. Ah, se me fue. Ahora lo estoy viendo. ¿Era del hogar o era de...? No, era del hogar. No, era del hogar. Era del hogar. Pero bueno, se me fue. Evidentemente fueron ustedes los que marcaron ahí dentro del tiempo que estuvieron en el hogar con BGH, hicieron también ahí, marcaron un camino, hicieron bastante ruido para los pibes que estaban también cerca de ustedes, que los empezaban a mirar como grandes artistas, ¿no? Que subían a todas partes. No invitaban más que nada. Bueno, los invitaban, pero ustedes subían y dentro del hogar eran una referencia, digo. Sí, ahora más que nada, uh-huh. Ahora que se olvidó un poco, se está más tranquilo. ¿Sí? ¿Vos seguís vinculado con el hogar? Sí, yo estoy en el hogar, estoy laburando en el hogar. Uh-huh. En lo que, bueno, ahora más o menos estoy medio desaparecido, que es la chacra del hogar. Ah, estás ahí en la chacra. Cuidando los chanchos, dándole comer, uh-huh. Limpiando. Y nada, con los pibes de Cajay ahora, que son el grupo que está en el hogar. Los que organizaron la peña. Sí, ¿no? Un grupo hermoso. Uh-huh. ¿Los que organizan también la juntada ahí de autos? Sí. ¿También? Son sí. Esos, ahora en noviembre, ¿no? Por ahí. Sí, son todos ex pibes del hogar y algunos referentes y educadores. Uh-huh. Que es un grupo lindo. Vos estás ahí en la chacra. ¿Vos, a Juan lo conociste? ¿A Juancito Yafola? No, a... ¿Juan se llamaba el...? Ah, Juan, sí. ¿El de la chacra? Sí, creo que sí. No me acuerdo. Puede ser. Bueno, no importa. Cosas que pasan. La cuestión es que toda esa historia o parte de esa historia la cantás, la contás a,

tema lindo. Esa mezcla ahí. Ah, bueno. Che, estamos con Jairo. Se ha comunicado ahí alguien que le ha pedido que cuente una anécdota. Y por otro lado, alguien escribió también, mandando saludos. Soy la compañera del cole, dice. Sí, sí. Ya me mandaron mensaje. Bueno, bien, ahí. Saludos. Un saludo a Ade. Hay alguien que te pidió una anécdota de. No sé si la querés contar, no sé, pidieron ahí que cuentes el día que hiciste la leche con el terma. ¿Sabés quién es el que está mandando el mensaje? Decilo vos, porque yo... No, así que es tu hermano. Es en la LMC. ¿Sí? Debe estar, sí. ¿Está escuchando? Debe estar escuchando. Bueno, él va a estar también el viernes. Ahí. Él va a estar el viernes, sí. Va a estar, vamos a estar cantando... ¿Van a cantar juntos? Sí, vamos a estar cantando esos dos temas... icónicos que son de nosotros, que son Caminos por Recorrer y El Hombre es un Crimen. Son dos temitas ahí. Caminos fuerte. Por Recorrer. Él la grabó esa, ¿no? La grabamos el tema. ¿La grabaron entre los dos? Sí, sí. Ah. Está subido en YouTube, uh-huh. Como Caminos por Recorrer. Ajá. Y está ahí, nos grabó, nos hizo el videoclip Gusty Film, uh-huh. Que nos la hizo de onda, tipo espectacular, que mucho cariño y mucha historia atrás de la amistad que tenemos. Así que bueno, ¿va a contar la anécdota o se va a hacer el sonso? No sé. O que vayan el viernes. Que los que quieren saber cómo fue que Jairo hizo la chocolatada con terma. Y vayan el viernes que la cuenta. Para saber de qué se trata la cosa. O no, o la quiere contar, no sé. No la quiere contar. A nosotros ya nos contó. ¿Vos qué decís? ¿Que la cuente? Cuéntela. Sí, la cuento. Era chiquito, bueno, nosotros, no pasa nada. Sí, era pibe. Nosotros vivíamos en el hogar. Cuando vivíamos en el hogar íbamos a visitar a mi vieja, a Los Hornos. Y mi vieja estaba viviendo... Se hizo una casilla atrás de un tío postizo de nosotros. Y nada, y el señor era un señor mayor y tomaba terma. Y nada, no, nosotros llevábamos mercaderías ahí a la casa de mi mamá y mi vieja no tenía cocina. Íbamos y nos hacíamos las cosas en la cocina del señor, del tío. Y me fui a hacer una leche en polvo con la mercadería que habíamos traído. Y haciendo la leche en polvo, el señor dejaba las termas arriba de la mesa y botellas de agua también, así media mezclada. Y me fui a hacer así la leche, le metí terma sin darme cuenta y salí afuera a tomar. Y cuando tomé así probé, che, está rara esta leche. Y de fondo se escuchaba al tío, ¿quién se tomó mi terma? Y de ahí salió la anécdota. Y bueno, cosas que pasan. Era muy pibe. Era que sí. A todos nos pasó. Yo conocí a alguien y conozco a alguien que se comió, llegó tarde en la noche, noche larga, no quería hacer ruido, entró a la casa, no quiso prender ninguna luz y se fue, encaró para la heladera y le empezó a meter a cucharadas a lo que él creía que era un flan y se estaba comiendo el hígado. Que tenía la abuela en la... No. Y le metía dulce de leche y le metía y después al otro día la abuela dice, ¿qué hiciste, fulano? Porque escucha. ¿Qué hiciste con el hígado y el dulce de leche? Y se asqueó. Sí, sí, sí. Pero bueno, cosas que pasan. También era muy chico él. No tanto como vos, él era un poquito más grandulón. Pero bueno, anécdotas que forman parte de las historias que también contás en esas canciones. Amigo, Jairo va a estar el viernes a las 7 de la tarde allí en Esquina América. Estará Néstor también, su hermano, formando parte de una noche de rap linda, donde va a estar presentando algunas de esas canciones que ya conocemos y otras que va a estar presentando esa misma noche. Che, muchas gracias por venir hasta acá, por acercarte a compartir con nosotros un rato. La noche, a charlar y a recordar algunas historias y también a repasar este presente que es también muy interesante, ¿no? Nada que agradecerte a vos por la invitación y por dar el espacio. ¿En qué soñás, Jairo?